estamos con Diego, trabajador de Tirolit, acá en la marcha por los trabajadores pedidos de Tuvier. Bueno, un poco transmitir la solidaridad, ¿no, Diego? Sí, transmitirle de solidaridad a los compañeros de Tuvier, que es solamente lo que están luchando ellos de tener una sindicalización dentro de la fábrica, que está aprobado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde la mayoría de las fábricas tienen sus delegados y bueno, pueden ser la democracia ahí adentro. Y bueno, lamentablemente la patronal está muy dura, no ha aceptado dos conciliaciones obligatorias y bueno, son 25 compañeros que están despedidos, 25 familias que están en la calle y bueno, lo que queremos nosotros, compañeros de Tirolí, es apoyarlos para que esto se haga escuchar en todas partes y bueno, que sirva de experiencia para ellos, ¿no? De la experiencia de ustedes, lo que pueden decir es aguantar y estar juntos. Sí, la unidad, estar unidos entre los trabajadores es la única manera de derrotar a las patronales y derrotar a todos los poderes que se ponen en contra de ellos. Gracias, Diego. No, gracias a vos.